Es inclinado a mirarte los ojos. ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Es inclinado a mirarte los ojos. Es la hechicería que me ha concentrado en ti. Es la hechicería que me ha concentrado en ti. En ti, en ti. Ya bebiste de la toma, muchacha. Tiene achote con hojita de querer. Ya bebiste de la toma, muchacha. Tiene achote con hojita de querer. Entre las mujeres, mi vida, hay tú serás para mí. Entre las mujeres, mi vida, hay tú serás para mí. Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría. Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría. Revienta esta noche, morena. Morena. Escucha, escucha. Y como dice, se, se, se. Como explota. Oye, qué rico. ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos. ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos. Es la hechicería que me ha concentrado en ti. Es la hechicería, ay, que me ha concentrado en ti. En ti, en ti. Ya bebiste de la toma, muchacha. Tiene achote con hojita de querer. Hoy ya bebiste de la toma, muchacha. Tiene achote con hojita de querer. Entre las mujeres, mi vida, ay, tú serás para mí. Sí. Entre las mujeres, mi vida, ay, tú serás para mí. Hechicería, sí. Hechicería, wow. Hechicería que sí. Me da la alegría. Wow. Hechicería, sí. Hechicería, wow. Hechicería que sí. Me da la alegría. Wow. Es el panteón. Oye, mi vida, mira tú qué rico suena este ritmo que envenena, dinamita pa' bailar. Oye, mi vida, mira tú qué rico suena este ritmo que envenena, dinamita pa' hechizar. Oye, mi vida.